dan la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Bueno, como veníamos anunciando desde temprano, ayer en la tarde ya lo pudimos también difundir con la participación de nuestro compañero Fabricio Acosta, la conferencia de prensa convocada en la sede de la Fiscalía, de esa Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que ha sido destacada particularmente por los familiares de detenidos desaparecidos, encabezada por el doctor Ricardo Percivale, y queremos escuchar, nos parece que por supuesto en medio de este año y de estos tiempos tan particulares de campaña electoral, de chat, de WhatsApp que alimentan horas y horas de programas de radio y televisión y los portales de internet, salirnos de sacar la pata de ese lazo, ¿no? Sí. Y ir a destacar primero los detalles que se brindaron ayer en la conferencia de prensa de quienes están consagrados a estos temas de alguna manera, como el propio fiscal Percivale, que es el que lleva adelante las investigaciones y los procesos contra los violadores de derechos humanos de los años de dictadura y previos a la dictadura, los familiares, por supuesto, que veíamos ahí a Aída González, ¿no? Sí. Haciendo un gran esfuerzo, conteniendo la emoción para hablar, contenida también por otros familiares que estaban alrededor de ella, bueno, el equipo técnico de antropólogos forenses, encabezado por Alicia Luciardo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la que tiene a cargo a nivel estatal el tema de las investigaciones, excavaciones, no tanto las investigaciones, sino las excavaciones, claro, y de proporcionar los recursos necesarios para eso. Y que tiene el apoyo en ese sentido de madres y familiares también, exacto, ¿no? Sí, sí. También. Ahí los que faltaban, que hace años que nosotros destacamos su rol a nivel internacional, es el equipo argentino de antropología, sí, forense, que ha hecho escuela en esto, a través de la triste experiencia que tuvieron que hacer en su propio país, a través de la búsqueda de restos e identificación, y que los llevó a ser pioneros, digamos, un llegaron equipo, a encontrar los restos del Che, ¿te acordás? Exacto, colaboraron con los cubanos, pero han ido a Centroamérica, sí, a Pakistán, a distintas partes del mundo, y bueno, ustedes saben, se ha informado que tienen ese centro de referencia en, con un laboratorio en Córdoba, y fueron los que realizaron el chequeo, que costó mucho porque, como se cuenta en estas horas y como pasa con otros casos, ha sido difícil tener unos datos con qué contrastar la identidad de estos restos que se consiguieron, pero que se confirmaron en su identidad, quiero decir. Pero quizás sea mejor escuchar directamente lo que cuentan ellos, estos distintos protagonistas, y nosotros en todo caso después podemos complementar algún detalle de lo que no se dice en la conferencia que se desarrolló ayer en la tarde, confirmando la identidad de Amelia Sanjurjo, esta militante comunista, como se cuenta también en la conferencia. Nos acompaña en la mesa el doctor Ricardo Pertivales, fiscal de delitos. Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de antropología forense, integrantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos, Alba González y Graciela Montes de Oca. Wilder Tyler, integrante de la Comisión Directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y el subdirector de Secretaría del Ministerio de Defensa, Cipriano Goñi. Le damos la palabra para comenzar al fiscal Ricardo Pertivales. La mecánica va a ser la que ustedes están acostumbrados, van a hacer uso de la palabra los integrantes de la mesa y después vamos a hacer circular el micrófono para las preguntas. Así que comienza Pertivales. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por su presencia. En el día de hoy hemos recibido del equipo de antropología forense de Argentina el resultado de su análisis. Como ustedes recordarán, en julio del año pasado nos reunimos aquí en esta fiscalía para informar que no habíamos podido identificar a quién fue hallada en el batallón número 14 de Toledo. A partir de esa fecha se conformó una mesa de trabajo que estaba integrada por el equipo argentino de antropología forense, por el grupo de investigación de antropología forense de Uruguay, por la Institución Nacional de Derechos Humanos y también por madres y familiares de detenidos desaparecidos. En ese momento fijamos algunas estrategias de trabajo para poder identificar estos restos. Y de esa manera, a través de la institución y también con la participación de familiares y obviamente del IAF, se hicieron determinadas exhumaciones de cuerpos, se tomaron muestras de exámenes de familiares en el Uruguay y en el extranjero. Todo se demoró porque los familiares directos no los pudimos obtener. Se pudo tener familiares del exterior, fundamentalmente en España y en Italia, lo que complicó más las cosas, pero sí, una vez obtenidas todo este conjunto de muestras, fueron remitidos al EAF con el correspondiente, con la correspondiente cadena de custodia para dar la certeza que se necesita en todos estos aspectos. Y en el día de hoy, el EAF de Argentina nos confirmó en un 99.99% que se trata de Amelia Sanjurjo Casal. Como ustedes conocerán, Amelia Sanjurjo Casal fue una militante social y política que por el solo hecho de haber resistido a la dictadura civil y militar que imperó en el país, fue detenida el 2 de noviembre de 1977 y trasladada al Centro Clandestino de Detención y Torturas La Tablada. En ese lugar fue sometida a diversos y aberrantes tormentos que le provocaron su muerte. Al momento de la muerte tenía 41 años, se presumía que estaba embarazada y bueno, en el día de hoy, por suerte, podemos confirmar su identidad. A partir de ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como esto es una investigación judicial, este caso, la denuncia de Amelia Sanjurjo, tiene una causa por el viejo código. Esta causa se encuentra archivada, es la causa Manera Adrián por Amelia Sanjurjo Casal Denuncia, ficha P69485. esa causa en el día, en los días siguientes vamos a presentar un escrito para la reapertura y para investigar quién o quiénes fueron los responsables directos de su asesinato, así como su desaparición forzada, porque en definitiva durante todo este lapso ella estuvo y permaneció desaparecida para todos nosotros. Hasta aquí lo estrictamente judicial. Ahora le vamos a dar la palabra a madres y familiares para que ellos den una explicación de cuáles van a ser las honras fúnebres que se realizarán a Amelia Sanjurjo. Y por último hablará el GIAF y la Institución Nacional de Derechos Humanos para decirnos el presente de la búsqueda y el futuro, porque la búsqueda con este hallazgo no para. Yo creo que este hallazgo lo que nos habilita es seguir en el trabajo de la búsqueda, porque esto es una cuestión que no solo atañe a quienes estamos aquí presentes, sino que atañe a toda la sociedad, y es un gran debe que todos tenemos como sociedad. Muchas gracias, y le paso la palabra ahora a madres y familiares de detenidos desaparecidos. Montevideo, 28 de mayo de 2024. Amelia La Pocha nació el 23 de septiembre de 1936. Tenía 40 años cuando se la llevaron. Vivía en Colón, barrio que supo cobijarla y quererla. Antes de su detención, trabajaba como vendedora de libros. Gran lectora, siempre dispuesta a contar una historia a los chiquitos que quisieran escucharla. Amelia era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple. Así la describen quienes la conocieron. Paciente y tozuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado, con su infaltable sonrisa. Muy sacrificada, dedicó su vida entera a su militancia y fue consecuente con ella hasta el final. Como militante era incomparable. Como militaba ella, día y noche militaba. No le importaba la hora que volviera a su casa. Así la recuerdan, militante de alma. Amelia fue secuestrada un 2 de noviembre de 1977 en la vía pública. Fue trasladada al centro clandestino de detención La Tablada. Hace casi un año, el 6 de junio de 2023, sus restos óseos fueron hallados en la trinchera número 405 del batallón número 14 de Toledo. Recién hoy podemos darle un nombre. Hoy, Amelia vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, no podemos más que agradecer el trabajo incansable de la Fiscalía Especializada, al equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, al GIAF y al EAF. Ha sido el trabajo en conjunto el que nos ha permitido poder arribar a la identificación de nuestra compañera en lo que ha sido un proceso lento y doloroso, pero que hoy finalmente nos permite llegar a la verdad de su nombre. Amelia estuvo secuestrada por mucho tiempo. Incluso después de que se recuperaran sus restos, sus victimarios continuaron secuestrándola. Cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la entregaban. Quienes la torturaron y asesinaron, quienes la enterraron, sabían que este cuerpo pertenecía a Amelia y aún así, de forma cobarde, decidieron continuar callando. Hoy siguen callando, siguen manteniendo a nuestros familiares secuestrados, siguen ejerciendo su odio y su miedo. Por ello hoy volvemos a exigir que nos digan dónde están. Hoy, un paso más cerca de la verdad, reafirmamos nuestro compromiso eterno con la búsqueda de nuestros seres queridos por memoria, verdad y justicia. Hoy Amelia vuelve a su hogar. Bien, agradecemos a integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Y le damos la palabra ahora a Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de Antropología Forense. Buenas tardes. El 6 de junio se va a cumplir un año del hallazgo de los restos en el Batallón 14 de esta mujer que fue encontrada boca abajo en un lecho de cal, desnuda, con signos de violencia. Esta mujer que hoy podemos afirmar que se ha logrado su identificación y recupera su nombre. Para lograr esta identificación se ha trabajado durante todo el año de manera multidisciplinaria por todos quienes integraron la mesa de trabajo a los efectos de conseguir las muestras de sangre y las muestras óseas necesarias para arribar a una certeza científica como debe ser la de una identificación forense. Es por eso que hoy podemos afirmar que el trabajo en común de Fiscalía, de Madres y Familiares, de la institución, con sus investigadores, con sus antropólogos y con el equipo argentino que ha estado todo el año también trabajando para lograr estos resultados, puedan ser anunciados de esta manera y con esta certeza. Fue necesario revisar archivos, hacer genealogías, conseguir partidas de nacimiento y de defunción. Fue necesario acudir a cementerios, abrir nichos, panteones, abrir ataúdes, abrir urnas, confirmar los contenidos, hacer análisis y recién ahí conseguir muestras para poder ser enviadas a Córdoba. Todo este trabajo que es necesario y que puede parecer lento, es lo que permite hoy esta certeza a nivel legal, pero también para su familia. Y queremos agradecer a todas las personas que estuvieron vinculadas con esta posibilidad. El 20 de junio se cumplen 19 años de la primera vez que el equipo de antropólogos ingresó al batallón número 13. Hace 19 años que estábamos buscando también a Amelia Sanjurjo. Y seguimos buscando a todos los demás que faltan. Y para eso necesitamos información para poder hacer búsquedas más precisas y que podamos hacer este trabajo no de tan largo aliento. Y también para poder identificar hace falta información y hace falta muestras de sangre y hace falta tener con qué comparar. De manera que esto es fundamental reiterarlo en este momento a todas las personas vinculadas a la búsqueda. Le doy la palabra al doctor Wilder Tyler. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Me toca cerrar, pero retomo lo que decía el doctor Percival al principio. Esta es una conferencia de prensa por la búsqueda en general. Hoy estamos muy, muy felices de haberle dado una identidad a esta persona que apareció hace casi un año en el Batallón 14. pero mañana seguimos trabajando en el batallón 14. Hay dos máquinas a full allí que nuestros colegas antropólogos están llevando. Los investigadores de la institución siguen revisando enormes cantidades de documentación y entrevistando testigos. Esperamos pronto, si se concreta lo que se ha dicho públicamente sobre un convenio entre la institución UTE y el Ministerio de Defensa Nacional, pronto, quizá en un mes, iniciar investigación, otra vez las excavaciones en el SMA, en el Servicio de Material y Armamento, que habían quedado trancadas por un cable que estaba allí. Y en los próximos 2 o 3 meses iniciaremos también excavaciones en otros predios privados que están siendo designados en este momento. Como decían mis colegas, este fue un trabajo de mucha gente, fue multidisciplinario. Nos ayudaron instituciones del Estado e instituciones privadas. Yo por lo menos algunos de ellos quisiera hacer referencia. Aparte, por supuesto, de nuestro agradecimiento al equipo argentino de antropología forense, fue a la Intendencia de Canelones, a la de Montevideo, en su servicio de necrópolis, y a la Intendencia de Paysandú, también en su servicio de necrópolis, al Registro Civil, a los exfuncionarios de Casa de Galicia, al personal del Ministerio de Defensa Nacional, que facilitó accesos con frecuencia, incluso el traslado de material genético, a los Ministerios de Relaciones Exteriores argentinos, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, y también a la Brigada Solidaria del Zunca, que permitió en más de una ocasión que llegáramos a lugares donde no podríamos haber llegado si no fuera gracias a ellos. Como vieron, fue un esfuerzo mancomunado en muchísimas instituciones, de muchísimas gentes. Los nombro a todos y agradezco porque creo que eso es lo que necesitamos. En realidad, más que agradecer, lo que estamos pidiendo es renovar el compromiso de estos actores y de muchos más para que podamos seguir trabajando en esta línea. Y con esto agradecemos otra vez a la Fiscalía, a familiares sobre todo, por habernos esperado mientras trabajábamos en todo este tema, y por supuesto mis colegas antropólogos e investigadores, que son los que estuvieron trabajando tanto a lo largo de todo el año. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos a los integrantes de la mesa y vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Como se está grabando la conferencia para aquellos medios que no pudieron asistir, les pedimos que usen el micrófono cuando hagan la pregunta. Ahí Bruno tiene el micrófono. Va a ser un poco complicada la logística, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y después de la pausa venimos con preguntas, que hay cosas interesantes en las respuestas que aparecen. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. Nos mandaba más temprano Roque un mensaje diciendo: a mí también me intrigan muchas cosas, pero a esta altura más que intriga es la hipocresía que muchísimos actores políticos tienen con el tema de derechos humanos. Están para la foto. Lo del cable de UTE es muy fuerte, pero nada oculta la emoción de ayer en esto doble de alegría por la aparición y el dolor por lo que sufrió esa compañera cobardemente. También escribe Cacho, dice: buenos días, ¿cómo explicar a los fans de los militares que aunque se votaron 2 veces la caducación, siguen juzgados por leyes internacionales? Bueno, vamos a escuchar entonces esa segunda parte que interrumpíamos para hacer la pausa, que tiene que ver con las preguntas que la prensa realizaba a esta mesa, que escuchamos las intervenciones de todos ellos, de representantes de distintos ámbitos involucrados en este trabajo. Escuchamos entonces las preguntas de la prensa y las respuestas. Por aquí, por Canal 12, que me había pedido en primera instancia la palabra. Hola, buenas tardes. Leonardo Silvera de Canal 12. Retomar un poco parte de los mensajes que dieron para profundizarlos. Ustedes decían que esto sirve como reafirmación de que hay que seguir buscando, trabajando y consultarles cómo se puede colaborar. Por ejemplo, la falta de un banco genético más completo fue una de las cuestiones que complejizó el trabajo de ustedes. Entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar eso? Gracias. Gracias por la pregunta. En relación al banco genético, una de las cosas más importantes que se logró a raíz de este caso y como consecuencia de esta mesa de trabajo, y fue una acción impulsada por Fiscalía, fue terminar con la fragmentación de los distintos bancos que estaban teniendo muestras de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces, se logró concentrar todas las muestras de referencia en este momento en el laboratorio argentino, el equipo argentino en Córdoba, donde entonces se amplió la base de datos para comparación y ya se terminó con la fragmentación. Las personas que tengan un familiar desaparecido y quieran donar su muestra de sangre tienen que dirigirse a la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Tienen múltiples formas de ubicarlos y dar su muestra allí con los compañeros de Madres y Familiares. Eso es fundamental, que se sepa que hay un solo lugar a donde se da la muestra de sangre y que esa muestra de sangre va a ser llevada, va a haber un resguardo, pero va a ser llevada a este banco genético en Córdoba para comparaciones múltiples. Queremos acotar en esto a lo que dijo Alicia, que la Fiscalía en todo momento participa en todas las tomas de muestras o las exhumaciones que se realizan, porque a partir de este trabajo conjunto hemos realizado un protocolo de actuación para que la correspondiente cadena de custodia se cumpla y para que el Estado esté presente en una instancia tan importante como es una toma de muestras. Por eso coadyuvo con lo que dijo Alicia, pero puntualizo esto, que no es un tema menor. Canal 10, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lorena Gomio para Subrayado. ¿Este hallazgo qué significa ahora para la causa? Según la información de Sitios de la Memoria, está archivada, es del viejo código, como usted decía. ¿Qué pasos se podrían seguir a nivel judicial? Bueno, como dije muy escuetamente en mi presentación, la causa está archivada, nosotros la tenemos identificado, vamos a solicitar en estos días el desarchivo de la causa, vamos a presentar todo este trabajo que se hizo ahora, que lo tomó la Fiscalía porque no teníamos certeza de que existiera una causa, todo lo que se hizo, toda la cadena de custodia, todo lo que significa desde el punto de vista legal este trabajo conjunto, va a ser lo que se hizo en el lugar con policía científica, lo que se hizo con el ITF y la junta interdisciplinaria que se formó para establecer las causas de la muerte, etcétera. Toda esa información relevada en este año va a ser remitida a esa pieza judicial y además vamos a encarar lo que es la investigación pura y dura, que es sobre la identidad de los responsables. TV Ciudad. Hola, buenas tardes, Martín Duarte por acá. Quería consultarle a Alicia, a propósito, si puede ser un poco más específica en qué cambió acerca de la conferencia anterior donde no se había trazado justamente el ADN. ¿Qué rol jugó también la exhumación de algunos cuerpos o el cotejo de la sangre con los familiares que planteaba la complejidad en torno a las generaciones, ¿no? Con y por otro lado, conocer, si bien se especificó justamente a propósito de 12 mujeres que no contaban con la base de datos, ¿cuál es el número exacto que se encuentra o se encontraba en la misma situación de Amelia a la hora de cotejar los datos, ¿no? Por falta de información. Sí, con respecto a la conferencia pasada, lo que teníamos en ese momento era un solo donante para el caso concreto de Amelia. Pero también ahí fue que se pudo ver que había varias mujeres y también varios hombres cuyos grupos familiares no estaban bien representados. Entonces, en el caso de Amelia partíamos de esa única muestra que no fue suficiente, pues la relación de parentesco no era la más aconsejable o la que uno necesitaría para tener certeza absoluta. y desconocíamos la existencia de familiares de Amelia, de manera que el trabajo fue el de ubicar familiares y a su vez empezar a hacer la búsqueda de quienes pudieran estar en distintos cementerios en todo el país. Y de esa manera fue que se logró hacer exhumaciones para llevar muestras a Córdoba y también muestras de sangre de familiares que se sumarían entonces al análisis, digamos, a ver si la coincidencia podía ser mayor de la que se había logrado. Los familiares, cuando no son directos, cuando no son por línea directa y cercanos, empiezan a dar coincidencias que no son tan tan certeras, de manera que se necesitó sumar una cantidad de familiares grande para lograr este 99,99%. Además de que ese porcentaje también se construye con el contexto, con el análisis antropológico, o sea, no solamente es lo genético, sino que es todo lo contextual. Entonces, en el caso concreto fue así, fue sumando muestras de distintos lugares, incluso del exterior, para lograr este resultado. Y en relación a los otros casos, en este momento se sigue trabajando. Es importante decir que este trabajo de todo el año no fue solamente en el caso de la familia de Sanjurjo, sino que se ha trabajado en mejorar la representación familiar de todas las mujeres, porque era la prioridad, en este caso sabíamos el sexo, pero también se está trabajando para mejorar la representación de los familiares de los desaparecidos hombres. Entonces se continúa todavía con ese trabajo. Canal 5. Buenas tardes, Rafael Guardia, Canal 5. Quería saber si toda esta investigación les permite trazar un patrón ahí en el 14. Y ustedes mencionaron que hay investigadores que están haciendo, digamos, encuestas, investigaciones, entrevistas con algunos posibles informantes. ¿Eso da algún patrón, esclarece alguna información que pueden llegar a lugares más precisos, incluso con los predios privados? Gracias. Quizá no es suficiente la información que tenemos como para establecer patrones definitivos en torno al batallón 14. Ahora sabemos que hay dos personas que han sido encontradas allí, que estuvieron en las dependencias de la tablada. O sea, yo diría que es más un indicio que un patrón establecido. En cuanto a la entrevista a fuentes, digamos, a fuentes testimoniales, eso es un trabajo que se hace de manera permanente en la institución, pero en el que nos enfrentamos ustedes ya conocen la expresión, con el pacto de silencio, lo que lleva a que la gente que aporta información o de segunda mano, o información que no es precisa. O sea, nosotros no contamos con planos o mapas, con una cruz, digamos, que nos permita. Si contamos con eso, entonces todo esto se terminaba muy rápido. Entonces, el tipo de información que obtenemos es una información amplia, vaga, indiciaria muchas veces, que nos orienta en ciertas direcciones. Esto es válido para el batallón 14, por ejemplo, donde estamos trabajando exactamente hacia dónde apuntan los testimonios, pero que no nos permite decir con certitud en este lugar vamos a encontrar. De todos modos, aquí retomo algo que estaba diciendo Alicia cuando hablaba de la importancia de los bancos genéticos, la importancia que tiene aquello de que quien sepa algo diga algo, porque lo que se está haciendo desde el punto de vista testimonial es armando un mosaico enorme con pequeñas placas que se van colocando una a otra y que son las que nos van llevando en la orientación que donde pensamos que puede encontrar otros desaparecidos. Eso es lo que le puedo decir en esa materia. Gracias. Canal 4. Buenas tardes, Federica Nanía de Canal 4. Hablaban de que hubo todo un trabajo para ubicar a los familiares, pero si ustedes contaban con alguna información que pudiera guiarlos hacia que tenían que encontrar a ciertos familiares, es decir, a los de Amelia, si tenían alguna información para poder presumir que podía ser ella la persona que habían encontrado. Desde el principio se habló de Amelia como una hipótesis posible, y efectivamente así era. Pero la posición de la institución fue que no descartábamos a ninguna de las mujeres desaparecidas durante el periodo del terrorismo de Estado. Y creo que es correcto que así lo hiciéramos, mucho más aún después cuando en esta misma sala tuvimos que anunciar que no habíamos logrado establecer la identidad de la mujer en el Batallón 14, porque siempre hay posibilidades de que sean otras. Nosotros no hemos descartado las hipótesis de uruguayos y uruguayas que hayan sido secuestrados en el exterior, arrestados en el exterior, o sea, que su desaparición forzada se iniciara en el exterior y pudiera haber sido traídos a Uruguay. Esa es una hipótesis que está activa y en ese sentido también investigamos y tenemos que responder por eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alina, de AFP. Buenas tardes, gracias por esta conferencia. Me gustaría saber, siempre se habla de 197 detenidos, personas detenidas desaparecidas en el marco de la coordinación de estados durante del 68 al 85, ¿es correcto? Esos 197 incluye, o sea, podemos hablar de 196 con la identificación de esta persona. ¿Y cuántos se está buscando, o si tiene una cifra de la gente que se busca en Uruguay concretamente, o si esos 197 son uruguayos, son también en Argentina y en los países del resto de los países del Cono Sur? ¿Se puede cuantificar un poco todo esto? Nosotros, ellos obviamente, los familiares tienen más conocimiento en la materia. Lo que queda claro, que el hecho que haya aparecido y se identifique el nombre no significa que no se trate de un detenido desaparecido, porque durante todo este periodo estuvo efectivamente desaparecida. Ese hecho es absolutamente irrefutable, por eso es que se va a mantener la hipótesis de que es un detenido desaparecido. Y el número, ellos lo pueden corroborar, pero se trata precisamente de eso. De todos los que pasaron por esta situación, necesariamente tienen esa calidad, más allá de que hoy podamos decir que encontramos su resto. Y hoy podemos confirmar que estamos frente a un homicidio, pero hubo toda una etapa de desaparición forzada. Tyler. Sí, gracias. Yo quisiera hacer una referencia al número 197 como un número cambiante y como estamos hablando de una condición fluida. Está bien cuando se quiere dar un número, 197 es una aproximación legítima. Yo, sin embargo, quiero decir algo que quizá no hemos dicho tanto anteriormente. Nosotros tenemos docenas de casos que están en investigación activa en materia de desaparición forzada. No han engrosado al número 197 porque no tenemos aún dictámenes o establecido definitivamente que se trata de una desaparición forzada. Pero el número de denuncias es bastante mayor, yo diría varias docenas, y estamos trabajando activamente sobre esas, ¿no? Sobre eso. O sea, es un número fluido, no nos quedemos solo allí. Y no es menor, al contrario, es un número que se agranda, o sea, no disminuye. Y un poco para explicar también al exterior, ¿cuántas personas se han identificado desde que se empezó estas búsquedas? En predios militares o que fueron de uso militar en Uruguay y por el equipo de antropólogos, son 6 los cuerpos que han sido encontrados e identificados. Pero después hay identificaciones previas, hay un cuerpo que se encuentra en el propio momento de la dictadura, que es el de Gómez Oro Hoffman, aunque se identifica mucho tiempo después. Y también tenemos más de 30 casos de identificación en la región, sobre todo en Argentina. Entonces a ese número hay que sustraer todas estas identificaciones. Y esas serían las identidades que todavía falta, los cuerpos que falta para encontrar, identidades para resolver, sin sumar los casos que todavía están a estudio, ¿verdad? Los viejos amores que no están, la ilusión de los... Bueno, allí estuvo completa la conferencia de prensa. Quedan muchos temas, obviamente, que se va a seguir conversando. Muchas cosas que hay que estar preguntando mañana. ¿Qué pasó? La semana que viene hay que ver cuándo se firma este convenio entre tres instituciones para que se empiecen las excavaciones en el 14 y seguir cultivando la memoria. El tema, como decía Hernán hoy, querer salir de lo que está el barro, ¿no? De todos los días, pero cómo este tema igual se mete en todos los temas. Ayer veíamos una discusión, entre comillas, en redes sociales, entre José Ballardi, el ex ministro de Defensa, y el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que estaban discutiendo, entre comillas, sobre Pablo Iturralde. Entonces le dice algo, opina algo Ballardi sobre el caso y qué fue lo que dijeron, que qué mal, cómo va a decir eso. Y Botana le dice, anda a encubrir a Gavazzo, Pepe. Y ahí se abre este tema, ¿no? Con el nombre Gavazzo ya queda. Pero recordemos que esto tiene que ver con cuando se fueron encontrando archivos, cuando se fue cotejando con quién era el ministro, qué se hizo, qué respuestas hubo y todo lo demás. El episodio del Tribunal de Honor ahí, nada más y nada menos, donde Gavazzo reconoce que él fue el que tiró el cuerpo de Roberto Gómez Oro en el lago del Rincón del Bonete o al Río Negro, ¿no? No me acuerdo. Sí, allá. Y lo que le dice, le contesta, que es peor, me parece, Ballardi, es cada vez más reaccionario. Lejos quedó tu pasado, un tanto progresista. Te has acostumbrado a chabacanear y mentir, lo lamento. Te aclaro que no tuve nada que ver con Gavazzo ni con su Tribunal de Honor. Informate bien, no pases vergüenza. Y el otro le dice, sí, claro, viste el nombre Gavazzo y no te llamó la atención. Y termina diciendo, simple, dice Ballardi, no ocupaba ningún cargo en el Ministerio de Defensa cuando se informó respecto al Tribunal de Honor de Gavazzo. Pero esto va a seguir apareciendo, si no se resuelve, va a seguir apareciendo, haya la bandera que haya en el sillón de gobierno. Hacemos la pausa y seguimos. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos,